5.5, acá en Bariloche nos pueden escuchar. También en San Antonio Oeste, 88.5 FM Signos, estamos saliendo en vivo. En diferido, los sábados a la mañana, por Esquel, FM Sol, 94.7, y en streaming. Nina, recuérdalo. informativohoyradio.com.ar. Y también por Radio Web 365, ¿no? Sí. Sí, Mochilero Radio. Muy bien. Bien ahí. Y en Radio Tartagal también, FM Contacto. En Tartagal, me olvidé de Tartagal. 102.3. Bien ahí, un saludo para todos allá en el norte y gracias por escucharnos. Hoy por Instagram, bueno, vamos a estar ausentes. Problemas de software, pero... De hardware, no de software. Así que bueno, hacemos una pausa en Instagram. Pero bueno, para retomar el tema de hoy, ya lo tratamos hace un año. El tema de las bolsas de airbag. Bolsas de airbag o también conocidas como SRS. SRS, que es un sistema de retención. Suplementario, obviamente son siglas en inglés. Claro, claro. Pero igualmente se pueden adaptar a nuestro idioma. Sí. Así que, presentado el tema, vamos a una cortina musical. No, vamos a ver quién nos patrocina primero. Me olvidaba. Quién nos auspicia. Sí, los auspiciantes. Auspiciantes, tal cual. Me olvidaba de Free Love, por favor. Acompañan este espacio de reflexión vial, Free Love, mayorista en alimentos. Genial, gracias a Freelove que siempre nos auspicia. Gracias, Freelove. Desde el primer programa, ya hace más de programa 78, auspiciados por ellos, así que a toda la gente les recomendamos pasar con el changuito, llenarlo y sacarse el gusto. Ahora sí, cortina musical y volvemos al tema. Lugar. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 29. Condiciones de seguridad. Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispondrá la instalación de doble bolsa de aire para amortiguación de impactos, del sistema antibloqueo de frenos, el dispositivo de alerta acústica de cinturón de seguridad, el encendido automático de luces, un sistema de desgrabación de registro de operaciones del vehículo ante siniestros para su investigación, entre otros que determine la reglamentación. Último párrafo incorporado por artículo 29 de la Ley 26.363 BO 30 de abril de 2008, vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Muy bien, ahí escuchamos el artículo 29. Que lo leyó Nina, y como bien decía, y está bien claro... Son los famosos requisitos mínimos que tiene que tener un vehículo que sale a la venta, ¿no? 0 kilómetros, claro, a la calle. Que eran 2 bolsas de airbag, o sea, para conductor y para acompañante. Claro. El sistema antibloqueo de freno, el ABS, el famoso ABS, como ABS, tal cual. Conocido como ABS. Después también, esa chicharra que tiene por no... cuando el auto está moviéndose y... arriba de 20 kilómetros por hora, claro, empieza a sonar. Y ese chillido, sí, está muy bueno. El pitido del cinturón. El pitido, sí, tal cual. Y después... que mucho lo que hacen es abrocharlo y tenerlo siempre abrochado y sentarse y dejarlo o comprar la, claro, incluso comprar la villa y dejarlo puesto. Sí, una locura. Sí, un sinsentido total. Ni que fuese tan difícil ponerse el cinturón, ¿no? Sí, tal cual. Pero, increíble. Pero sí, después también, bueno, el tema de poder... niños no lo hagan en sus casas. No, niños ni niñotes tampoco. Por eso, fue el chiste. Así que no, y después, bueno, esto también me llamó tema... muchísimo la atención, no lo tenía presente, no me acordaba de esta parte. Del sistema de desgrabación, sí, el que es como que una caja negra. Claro, exactamente. Sí, pero no de audio, ¿no? Una caja negra de información del vehículo en sí. Justo falta el perito en accidente. Sí, justo nos falta hoy. Para lo más importante, no, sí, no está. Creo no está que presente. El punto donde él entra, claro, bueno, no está. Claro. Pero es muy interesante eso, y poder saber alguna... A ver a qué se refiere eso, ¿no? Con registros a desaceleraciones, velocidades... Yo entiendo que por lo menos la velocidad a la que venía el auto debe quedar registrada. Sí. Después, no sé si algo... el tema de dirección y eso no igual desconozco, no, si realmente los vehículos vienen con eso incorporado. Nunca vi una pericia que se vaya a esa... supuesta caja de registro de operación. Como prueba, no, digamos. No existe. Uh-huh. Ah, y hay que aclarar algo. Está el falso mito, es un mito en realidad, que dicen que, no, ¿viste la velocidad que chocó? ¿Viste dónde quedó el cuenta kilómetros? Claro. Eso es falso. Ajá. Mentira. Ningún... eso porque queda todo roto y queda... todo roto y queda la aguja en cualquier lado. Sí, okay. Sí. En realidad pasaba con los... sí, todavía hay muchos digitales ahora. Pero todavía hay tableros con aguja. A mí me gusta con aguja, particularmente. Sí. Y eso es que en el choque, obviamente, todo roto queda señalando cualquier cosa, ¿no? No, producto del impacto. No significa que viniera... incluso estaría mal, por más que quede clavada la aguja en algún lado. No importa. Lo así, más probable así, que... así haya quedado clavada la velocidad que venía, no es un dispositivo que esté hecho para eso. No. Eso queda en cualquier lado porque se rompe. Se rompe el sistema interno y la aguja queda como... virola, claro. Y va para cualquier lado. Incluso debe quedar registrado si el ABS fue activado, entendería yo. Todo lo que es electrónico debe quedar registrado. No, el ABS si queda el sistema de... estamos volviendo a la caja negra. A la caja negra. Sí. Debería ser un registro completo. De velocidades, de marcha sobre todo. Eso sería muy importante. Sí. Mínimo a velocidad de marcha y después, sí, desaceleraciones ante el impacto. Y si el impacto queda registrado por medio de sensores, debería marcar el punto hasta a qué velocidad chocó finalmente, ¿no? Sí. Sí, sí. Uno que le gusta pasear por los canales de YouTube, sí, de estos que hablan de mecánica y cosas así. Sí. Y les diría que los autos alta gama guardan bastantes datos del vehículo. Sí, los alta gama sí. Bastantes. Estamos hablando, por ejemplo, que un Mercedes-Benz 85 tenía regulación electrónica del asiento y memoria para cada conductor. No, y estamos hablando 30 años atrás. 30 sí, y pico de años, sí, o 35 sí. años atrás. Sí, lo que pasa que, bueno, como esta ley es para obligar a todas las automotrices acá, porque hasta no hace mucho estaban saliendo... esta ley decía 2008, pero creo que esto se puso firme o se terminó aplicando... Creo que 2015 o fue por ahí que todos los autos 0 kilómetro empezaron a salir con ABS. Bueno, lo que se nombra acá. Doble airbag, ABS, sí, el pitido y bueno, esto de la memoria que no tenía idea. Pero creo que tardó en ser efectiva esta ley. Porque en 2008 yo sé que hay autos que, por ejemplo, estaba saliendo el Corsa, que no trae ninguna de estas cualidades. Y que estamos atrasados, pues estos... Esta normativa en Europa fue hace 20 años más o menos. Sí. Así que venimos en carreta. Pero fue una exigencia por obligación. En los autos básicos no traían esto. Y como bien decís, sí, hay autos de alta gama que es una locura las cosas que traen. Claro. El problema, esta exigencia, ¿no? Claro, el problema de Argentina es la diferencia que hay entre un auto full y un auto base. Estamos acá siempre refiriéndonos a los autos base. El auto base, o sea, un Gol Tren, o sea, algo que se fabrica ahora, un Volkswagen Polo. Tiene que venir con esto. Lo mismo cualquier auto. El tema es que el salto es muy grande entre un full acá y un base. Yo creo que un full es el... Acá es el base europeo. Antón me podrá decir si es así o no, pero... Prefiero no decirte. El otro día estaban mostrando las diferencias que habían, por ejemplo, de fabricación entre el Peugeot 2000, el 208 nuevo, uh-huh, que es muy lindo acá. Todas las diferencias que tiene el base de acá con respecto al de Europa. Inclusive acá viene con el espacio para donde hay botoneras en Europa y acá no hay botones, determinadas cuestiones. Espacio negro. La diferencia de terminación, cómo se comporta en las pruebas de impacto, estructural hay diferencias. O sea, es gravísimo. Bueno, hay una prueba de Latin NCAP, creo que era la Peugeot Partner, que salió bastante malo. Sí. La de acá, la de Latinoamérica, comparada con una... Claro. Es que estructuralmente... en Chile, creo que era. Sí. Y fue... abismal la diferencia. Sí, muchísima diferencia. Claro, claro. Igual comparaban dos modelos de Peugeot Partner. Sí, tal cual. Eran diferentes, pero eran las dos cero, creo que eran, entendidas recién. Sí, sí, sí. O sea, casi sigue vendiendo algo... el modelo que venden en Argentina hoy en día y el modelo que venden en Europa hoy en día, que es otro vehículo. Claro. No tiene, conserva solo el nombre. Bien. Y en el Corsa, por ejemplo, que nombraste. No, el Corsa no, el 208. El Corsa en Europa llegó, el modelo que hoy tenemos en Argentina llegó en el 92. Sí. Y creo que en el 98 ya se cambió el modelo de Corsa en Europa. Ah, mira. Y acá seguimos. Y acá salió hasta no sé tanto. Sí. Ya dejó de salir acá, pero si no fue 2015, sí, es por ahí. Por ahí. Sí, sí. Qué bárbaro. Así que bueno, eso más o menos lo que el artículo 29 nombraba. Son los requisitos básicos que tiene que tener un vehículo que sale a la venta. O sea, con menos de esto no puede, no puede salir. No puede salir a la venta, no puede salir a la concesionaria. Habrá que seguir pidiéndole a los fabricantes. Así es. Bueno, vamos a ir con un tema de Airbag también. Se llama Richard Cheese, del disco OK Bartender del 2010. 2010, bien. juggernaut. I am born again. In the fast German car, I'm amazed that I survived. An airbag saved my life. In an interstellar burst, I'm back to save the you. In an interstellar burst, I'm back to save the universe. Radiohead, ladies and gentlemen. Good evening. En la calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Este es otro consejo para andar bien. Hola, desde Mar del Plata estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Muy bien, volvimos empezando el bloque 3. Como habíamos dicho, habíamos presentado el tema de los airbags en los vehículos. Y vamos a hablar un poquito de cómo nació esto, de su invención, de la gente que patentó. O sea, digo la gente porque se da un caso doble de invención y pedida de patente. Estaban en un cumpleaños con dos globos. Claro, se da un caso, bueno, hay dos fechas que son muy, muy próximas, unas en Estados Unidos, otras en Europa, en Alemania. La primera que llegó a ser patentada y quedar como registro con una fecha anterior es en Estados Unidos. En el 52, un John Hendrick. John W. Hendrick. Puede ser, sí. Tenés que hacerlo como Discovery Channel. Discovery, no, estoy John lejos W. Hendrick fue un ingeniero que nació en julio 23 de 1918. Sí, bueno, era un... Un domingo, una, creo que era. Y una luz en el cielo, y de pronto... Estuvo iluminado, sí, sí. Y bueno, lo que cuenta la historia es que John... El amigo John. Salió a pasear, John y su otro John, nada, era con en su un señor Chrysler, y su hija, en un Chrysler. Sí. Windsor, que de 1948. Obviamente no tenía Alta, ni... que nosotros tenemos la foto acá, son esos coches hermosos de esa época. A mí me hace acordar. Obviamente a chocabas que... en eso y era lo mismo que aplastar una lata de atún, ¿no? Quedás como el submarino este que implotó. Quiero decir, con los redondones que eran estos coches. Porque sí. Vi este que es como que lo inflaron el auto. Sí, sí. Sí. A mí me hace acordar al que el profesor Miyagi lo mandaba a pulir un auto amarillo antes de. ¿Te acuerdas la película Karate Kid? Claro, esa ese onda, auto, ese estilo de auto. Exactamente. Si se acuerdan el de Daniel San cuando lustre, pule y lustra, ¿cómo claro, es? Claro, que va a esos famosos bailes de secundaria, de la high school ahí en Estados Unidos. Que el señor Miyagi le presta el autito amarillo. Ese amarillo. Claro, él elige un descapotable. Claro. Un estilo así de asiento largo, en el que, como acá por ahí en Argentina el caso más parecido por ahí son los Falcon, que era la butaca larga de los primeros Falcon, ¿no? Claro. Que podías ir tranquilamente tres personas o una F-100. Bueno. Ahora volvemos a este tema, porque sí. Me hiciste acordar algo con este tipo de autos y tenemos tiempo además. Bueno, dale. Pero mi vieja me contaba que, claro, ella cuando era chica, años 50 y pico, iban de este tipo de autos, de esta forma, este diseño. Y viajaban de Concepción del Uruguay en Entre Ríos a Buenos Aires, por ejemplo. Un viaje que ahora lo haces en 3 horas, 3 horas y media, ahí llevaba 12. El puente Zárate Brazo Largo no existía. Claro. Era ruta de tierra y cruzabas por las islas con una balsa que te cruzaba como si fueras a Villa Yanquín ahora acá. Así. Y probablemente más arriba incluso. Los parabrisas de los autos traían una reja que se cerraba. Se ponía una reja contra el parabrisa. ¿Por qué? Porque saltaban las piedras de los autos de adelante y para que no se rompieran el parabrisa pegaban en la reja. Pero no veías por dónde estaba la reja. Sí, veías. Era una reja, tenías que ir viendo. Tampoco iba muy rápido. Se aparecía un auto de... Y no solo eso, sino... Gendarmería. Claro. Como Mad Max. Es una cosa así. Y no solo eso, sino que dice, claro, los autos no tenían los revestimientos interiores que tienen ahora. Imagínate un verano de Entre Ríos a Buenos Aires tocar la chapa. No. Dice, no podías tocar los laterales del auto porque te quemaba. No, si vos ves los coches viejos, entras a uno, vas a ver que no tiene un revestimiento interior. Tiene como una especie de pintura o algo muy finito, una tela, una alfombra. Era la chapa y algo, nada más. O nada. Y dice que era tremendo. No podías acercarte a la chapa porque te quedaba la piel pegada al auto. Te vendían el auto y el traje de amianto. Exactamente. Así era. Ah, y la butaca probablemente de cuero, de una cuerina. Olvídate, sí, viejo, sí. Eso era algo fresco. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Y ahora nos quejamos y no sé, si no tenemos el aire acondicionado o si no, no sé, viste. Queremos todos los chiches ahora. Pero esto es el 11 cuando quieras. Renault 11. Qué buen auto. Es combustible. Bueno, seguimos con volvemos la historia. Perdón, historia. Perdón. No, pero bueno, con ese tipo de auto que salieron, este John Hendrix, o sea, salió a dar una vueltita dominguera con su señora y su hija. De 7 años. De 7 años. La señora, no, usted. No, no. Bueno. Bueno, iban los tres en ese en esa butaca alargada que comentábamos. Sin tocar los laterales del auto para no quemarse. Y bueno, de repente en una maniobra se le presenta un obstáculo en la ruta. Quiso esquivarlo, fue hacia la banquina. Antes de chocar con un árbol, con otro objeto, él y la señora atinaron a atajar a la hija. Claro. Eso recuerdo incluso a mis padres cuando yo iba de chico. Sí. Estamos hablando de miedo de los 80. Ir parado en la butaca larga de F5 porque el chico nene quería mirar para adelante. Olvídate, no, pero olvídate. Y cada vez que mi papá frenaba o algo, la manita. Bueno, este es el mismo caso. Nada más que al tipo se le prendió una lamparita diciendo, che, ¿por qué no sale algo automático? Perdón, se le prendió la lamparita 40 años antes que. Sí, que a mi viejo, que a cualquier. Claro. Porque, bueno, igual entiendo. 40 años tarde se le prendió la lamparita. Igual entiendo que ya estaba inventado igualmente en los 80, pero bueno, nosotros vivíamos acá en un termo. Sí, sí. Pero bueno, llegado el caso se le prendió la lamparita y empezó a laburar en ese tema en que por qué no de una forma automática se generaba una bolsa. Una bolsa, delante. Algo que detenga el impacto, porque no quería que la hija chocara contra el tablero. Que haga el efecto del impacto. Lo mismo que quisieron hacer con la señora atajar a ellos la dicen nena. Que venían viendo unos ciervos, los venían viendo y de pronto se les ven que hay una piedra muy grande en el medio de la ruta. Él logra volantear hacia un costado, van a una zanja, evitan chocar la piedra y un árbol y un cerco, terminan en la zanja, pero bueno, atinaron los dos a frenar a la hija, ¿no? Para que no impacte contra el tablero. Salieron ilesos, por suerte, y ahí se le prendió la lamparita y dijo, ¿por qué no una bolsa? Y también lo que por ahí ayudó a esta lamparita, creo, es que él trabajando dio servicio en la Segunda Guerra Mundial, en el 44. Y acá algo de la historia nombra del mantenimiento en torpedos y todo. Bueno, hay un tema de presurización, y yo entiendo que también estaba en la Armada, que el tema de chalecos autoinflables y todo eso ya existía. Claro. El aire comprimido que impulsaba los torpedos. El aire comprimido los torpedos, claro. Entonces le buscó la vuelta por ese lado. Sí. Llegó a tener una patente en el año... la patente creo que la llegó... no recuerdo el año, pero era un par de años después. En 1953. 53, sí. El 18 de agosto del 53. 53. En el 53 se llegó a presentar la patente, pero bueno, sin mucho ni pena ni gloria. No, patentó, pero no tuvo nada. No. Llegó a vencerse incluso la patente, a quedar libre. Sí. Y en el 71 queda libre, claro. Queda, expira la patente. Y años después recién se empieza a hacer efectivo, entre comillas, en masa, la aplicación en los vehículos. Sí. Todo esto se da, y del otro lado del charco, en Alemania, otro, está el otro amigo señor, Walter Linderer. Linderer, tal cual. También por lo mismo. O sea, no la situación similar, que pero en alemán sería Walter Lindara. Pero creo que él lo presentó en el año 51, el 6 de octubre de 51. 51, pero sí, por un tema de patentes lo llegó a llegó más tarde que, claro, que le, nuestro amigo John. Se la entrega en el 12 de noviembre del 53. Entonces, claro, un mes tarde. Claro, un mes. La idea fue más. Uno en agosto y el otro en noviembre del 53. La idea fue anterior, pero la patente quedó registrada después. Sí. Así que bueno, hay un tema ahí de por fecha de patente, pero no por inicio de la idea. Dos inventos en dos continentes, claro, distintos, como las pirámides. Claro, en este caso era el alemán, la diferencia era que también lo hacía de una forma manual. O sea, la intención era que sea automático y también de ejecución manual. Que es como estirar el brazo, bueno, claro, pulsar algo para que se infle la bolsa. El tema es que siempre llegas tarde, ¿no? Al impacto. Sí, sí, es algo. O demasiado pronto. También. No, pero ahí me imagino que quedaría inflado en ese momento, no, no desinflaría como ahora. Infla, chum, y quedaba inflado. Sí, no, y tenía otra velocidad, otra presión, era para para ese caso como el que tirás la mano, o sea, no, no es para. Tardaba un minuto y medio en inflar, tenía que. Una pelo pincho. Claro. Era como, claro, el pontón de un semirrígido, ¿viste? Tardaba en inflarse. Claro, y bueno, para tirar algún comentario más, era de el primer choque entre dos autos que llevaban airbag fue en el año 1990. Muy bien, Nina. Bien, Nina, ahí. Bien ahí. Que nuestro amigo John vivió para ver ese choque. Ese choque, ese caso. Y las dos personas se bajaron caminando. Sí. Una un poco más dolida porque no llevaba cinturón, que eso es algo que por ahí aún no lo comentamos, porque sí lo comentamos en un principio, que es un sistema complementario al cinturón de seguridad. O sea, la bolsa de airbag sin tener el cinturón puesto no tiene mucho sentido. Ahí en este caso se dio de que justamente el que no llevaba el cinturón se tuvo algunos daños igualmente menores, tuvo algunas heridas menores, pero igualmente salió caminando. Dos autos iguales, además. Fueron dos Chrysler LeBaron que tenían el airbag instalado. Entiendo que era por ahí más difícil encontrar tantos modelos con airbag y bueno, claro, ayudó a que sea eso también, que sean dos autos iguales. Pero bueno, nuestro amigo John llegó a ver el resultado. Que si bien no se llenó de dinero, que lo pudo ver en vida, porque falleció, sí, en el 99 y esto fue en el 90. Pudo ver que su invento salvaba vidas. Sí, ya en el 99 incluso, ya no acá, pero estaba ya estaba muy, bueno, difundido. Y obviamente después lo que ve Ford en sus desarrollos antes de esto, ¿no? En el 57 en adelante, es que para que la bolsa de aire sea eficaz debe inflarse entre 20 y 40 milisegundos después del impacto. Buen detalle. Bueno, es lo que comentábamos recién. Eso sí. Es muy violento. Es muy violento, o sea, no es que la vas a ver inflar. Es tan rápido, la ves, ya está, se te infló en la cara y listo. Sí. Por eso la importancia de ir con el cinturón. Inclusive hay. Sí, creo que no se dispara ningún airbag si no tenés el cinturón de seguridad puesto. Sí, eso. No, sí, no estoy seguro. Ajá. Sí, creo que sí. No, okay, se disparan si tenés el. Sí, lo de la velocidad mínima. He visto varios choques de autos donde el airbag no saltó porque no tenían el cinturón puesto. Bien. Velocidad mínima, entiendo que. No lo sé. No, te lo debo. Okay. Lo rindo. Porque estoy dudando igualmente. Lo llevo a marzo esa parte. Porque está bien que no detone, que no. Vos vas despacio y tenés un choque, está bien que no detone. El, sí, tema es que no, el auto no está sabiendo de que puede venir un auto de enfrente. Yo creo que es arriba de los 20 kilómetros por hora. Sí. Más o menos. Okay. No sé si hay un tema de sensor por. Yo creo por que. Fuerza G. Por fuerza, forma, sí. Debe ser por fuerza, porque no tiene manera de determinar la velocidad. Claro. Si bien vos podés venir despacio, puede ir un auto enfrente a 140 y, claro, tu auto no tiene por qué saberlo. Claro. Ok. Entiendo que puede ser así. Oye, de nuevo nos falta el perito. pero bueno, ¿algún otro detalle de esta historia? A ver. Creo que más o menos es la historia de siempre. Sí. No, bueno, vamos, sí, ya la terminamos porque Es más, creo que este caso lo habíamos visto en su momento. Sí, sí, lo hemos tratado. Lo hemos tratado, pero siempre el público se renueva, dijo la amiga Mirta Legrand, y hay que refrescarlo. Vamos a escuchar a Herba con el tema... No. A Radiohead. A Radiohead vamos a escuchar. El tema Airbag de OK Computer de 1997. Así es. Thank you. cruces la calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Este es otro consejo para andar bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también. Bueno, volvemos, bloque 4. Vamos a repasar el tema de los airbags y características y sí, y detalles del uso de los mismos en los vehículos. Bueno, las características por ahí principales o detalles a tener en cuenta están bien aclaradas en los autos. Por ejemplo, obviamente tener el cinturón abrochado. No dejar nada encima, donde están las tapas, donde se abren los airbags. Sí, vamos punto sí. Por punto, como para que la gente no se pierda. Básicamente, ya sabemos que el airbag se activa, es un sistema de seguridad que se activa solo llegado el caso, el momento. Es un sistema pasivo. De seguridad pasivo. Es un sistema de seguridad pasivo, exactamente. Después, que no hay que dejar nada arriba del airbag, donde está el airbag. ¿Viste el famoso apoyo del café? No todos los autos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Algunos vienen más redondeados, otros vienen más planos arriba el torpedo. A propósito, para que no hagamos claro, eso. Claro, para que no hagamos eso. Pero bueno, no hay que apoyar nada, pues llegan a chocar. El momento que abre, el café caliente sale despedido a tu cara. O a la cara de otro. O la taza, incluso. O la taza, es un proyectil. ¡No! Claro, ahí está. El gato también, lo dejaron arriba al gato. El gato de Antón salió volando. Tampoco apoyar el gato arriba. El famoso gato volador, el gato volador. Claro, no hay que apoyar nada arriba porque lo que salga, cuando se abre el airbag, sale. Piensa, recuerden, se abre entre 20 y 40 milisegundos. Lo que pones arriba es una bala, claro, directamente. A esa misma velocidad sale el gato. Claro. Mirá, te queda la vino me clava en el ojo. No, mira que llevas ahí siempre para notar. Por ejemplo. ¿Viste? Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, no dejar nada. Ni papeles, ni nada arriba, ni carpetas. No, ni la virgencita, que muchos por ahí le pegan una estampita. Bueno, estampita nah. No sé. A esa velocidad de apertura, todo es un proyectil. Sí. Todo. Hasta un grano de maíz, imagínate. Bueno, seguimos. Están diseñadas, bueno, para desplegarse en colisiones frontales, ¿no? Sí. Y casi frontales, que son más violentas que una colisión de barrera de 23 kilómetros por hora, o sea, de costado. Bueno, es lo que preguntábamos, claro, hoy, la velocidad límite. Sí, ahora, a los 23 kilómetros por hora se abre el airbag. Ahora, esto siempre hablando de los frontales, ¿no? Claro, no estamos teniendo en cuenta los laterales. Las cortinas de aire, cortinas laterales o airbag laterales o cortinas de aire, que están, o también hay de rodilla ahora. Estábamos hablando mientras estaba el tema musical de la cantidad de bolsas de aire que traen los vehículos de alta gama ahora. Las traseras, incluso. Las traseras, sí, de todo. De techo, de todos. Bueno, ¿qué más? Hay que revisarlos periódicamente porque caducan cada 10 años. Nadie hace eso, sinceramente. Y en realidad, nadie debería tener el auto por más de 10 años. Perdón. Acá en Argentina, por ahí, le digo. En España, nadie tiene un auto por más, eso, a eso más me de refiero. 5 años. Por eso dije, nadie debería en potencial. No, no. Pero bueno, acá es otra cosa. Mi auto, también mi camioneta usted, tiene un montón de años. ¿Usted está financiado por la industria automovilística? ¿O? Sí, por supuesto. Me pagan $1,000,000 por mes. Nissan, ¿quién te dice? No sé. Sí, Nissan me paga. Bien. Bueno. Sí. No, pero bueno, pero como decías, caducan cada 10 años. Se supone. Solo estoy obligado a venir acá y mentir, ¿no? Al público. Sí. Pero nada grave. Pero sí, bueno, pero caducan a los 10 años. Sí, supuestamente los 10 años vencen y habría que cambiarlo. Lo que pasa es que te sale más el airbag que lo que vale el auto, ¿no? Sí. Si lo tuvieras que cambiar a los 10 años. Y probablemente consigue ese modelo del que va a venir. Bueno, sí. Es más, le digo al público que nos escucha que si llegan a chocar y saltaron las bolsas de aire, es destrucción total. Se considera destrucción total porque es más cara la reparación que el valor del vehículo. Sí. Supera el 80% del valor del vehículo. Y no es aconsejable arreglar el auto sin reponer los airbags. O sea, No. He visto autos con el tablero como pegado. Sí, sí. Pegado donde está la bocina en el volante. Pegado, o sea, metido así, el corte, se ve el corte y lo pegaron con algo para seguir andando. Es lo que les comentaba antes, los autos de alta gama, si no tienen todo conectado, no te deja arrancar. No anda, no funciona, sí, tal cual. Porque ya lo de la llave, eso ya no existe, es un botoncito. Sí. Y vos apretás el botoncito y el auto te dice, no, me falta que me conecte el airbag de cortina y no lo voy a dejar a moverse cualquier, de acá hasta claro, que no. Cualquier lucecita que quede encendida. Tal cual. Sí, además que inclusive un coche de ahora de los que se venden acá, los base, ¿se te apagó por algo? Olvídate, no hay nada para hacer. Todo electrónico, no puedes meter mano en nada. No, abrís el capó como en muestra de que estoy acá tirado. Claro. Pero no porque vayas a solucionar algo. Sí. Hablando del auto este, del hombre este de Hetrich. Hetrich, no sé qué era. John, el amigo John. John. Los autos eran así de grandes, los capó, el frente. Porque vos el motor podías entrarle por los costados, por todos lados. Los espacios que habían era como para que vos trabajes tranquilo, como en un taller. Con los pies dentro obvio, del obvio. Ahora del viene todo motor, tan comprimido y minimalizado. No. Minimalizado. No me salió la palabra. Minimalizado, ahí está. Que no, olvídate, no puedes meter una mano. Ves una tapa negra arriba nada más. No, yo ayer quise cambiar una, se me quemó un foco de la luz baja, lo cambié, pero estuve para poder... Para que te entre la mano. Puro ahí. Tacto, porque no fue por visión directa que pude llegar a cambiarlo. No, es todo por haciendo tacto. Espejo con el teléfono y bueno, ahí llegué, pero no, es muy, no es nada fácil. Sí. Tiene que desarmar, sacar el motor del auto para hacerle una reparación básica, porque no lo puede reparar adentro. Tienen que desconectar todo el motor, lo sacan... Y ahí le pueden hacer... En un banco de prueba o algo así, quizá. No. Ajá. ¿Qué cosa? Para hacerle una reparación a alguna pieza del motor, tienen que sacar completamente el motor del auto. Claro, lo tienen que bajar completo. Todo. Desconectan los caños de nafta, los cables eléctricos, la refrigeración y lo sacan. Y ahí le hacen lo que tengan que hacer. La bomba de aceite, un tensor, la bomba de agua, lo que sea. Pero baja completo, juntas nuevas, todo nuevo. Tienen que sacarlo. No hay forma de... No hay espacio. Claro, nada, no hay espacio. De arreglarlo en el bueno motor como antes. ¿Sí? No. Por eso son tan caras las reparaciones. Claro, también. Claro. Muchísimo eso. Claro. Otro tema interesante es que en caso de incendio del vehículo, cuando el vehículo alcanza entre 150 y 200 grados, ¿qué sucede? Se derrite. Se prende fuego. Se supone que estamos en un caso de incendio. Claro. En un posible caso de incendio. Las bolsas de aire saltan, se activan. ¿Para apagar el incendio? No, es para evitar que haya una explosión mayor por el que al quemarse el módulo del airbag. Puede generar una explosión mayor que la sola detonación de las bolsas. Tiene material pirotécnico eso y, claro, y o sea, las bolsas de airbag. No, y, pero está diseñado para eso. Claro. Los cinturones también tienen, ¿no? Que sí, hay cinturones de seguridad que son pirotécnicos, que el ajuste te lo hace por un material pirotécnico. Es un petardo en un pistón y que te lleva al... Te lleva para atrás. Te lleva para atrás, exacto. Claro, te ajusta hacia te atrás. Retiene. Uh-huh. Sí, tiene que ser alto el impacto, ¿no? Porque frenes en una esquina, que haces así el... O que te querés aflojar el cinturón y se te traba por la inercia, ¿o no? No, tiene que haber un impacto fuerte. Eso es lo inercial y claro. No, sí, debe sí. ir conectado igual con el sensor que dispara el airbag. Sí, con una Colt, un revólver Colt. Agarrá el gatillo. Cuando se frena, dispara. Bueno, todas las bolsas de airbag para mantener la integridad del material, que no se degrade, no se raje, no pierda aire, vienen con un polvo. Que talco, sí. Un talco, no sé de qué material es. El tema es que eso puede generar irritación en la garganta y en los ojos, ¿no? Al momento de la activación. Sí, creo que hay casos, o puede estar la posibilidad de que alguien tenga asma, por ahí, bueno, tenga... Lo afecte en algún grado. Claro. Pero no se supone que es algo importante ni que le complique la situación a nadie. Claro. Más allá del palo que hemos tenido. ¿Qué más, Nina? ¿Tenés algo más ahí vos? No. ¿Nada? No. Nada. Bueno. Sí. Después, bueno, o sea, como habíamos hablado hoy, sí. Estos airbags tienen otro nivel de presión y de velocidad. Esto ocasiona heridas secundarias. Aparte de en caso que te bajes caminando, probablemente tengas raspones, quemaduras por el propio roce de la bolsa en la cara, en los brazos. Es como cuando te caes y te raspas contra el piso en una alfombra. Claro. O estás en alfombra y pasas muy rápido, muy fuerte el pie por la alfombra que te quema, bueno, el mismo efecto, ¿no? Sí, como cuando chocas contra... Pero incluso, en tu cara. Sí, sí. Sí, así que... Sí, bueno, el hecho también de llevar lentes... Claro. Eso también te puede ocasionar igualmente. El sonido también te puede dejar medio aturdido de la explosión, del armado de la bolsa. Pero bueno, todo eso comparado a tener el volante enfrente, es todo menor. Hay una rotura detalle. De tabique, de nariz, de inclusive de dedos, pero bueno, todo menor comparado con la vida, ¿no? ¿Qué más? También puede ser que cuando vos chocás y querés doblar, pasás el brazo por arriba del volante y explota el arma y te quedan a lo mejor los dientes clavados en el brazo. Muy bueno, Nina. Sí. Muy buen detalle ese. Sí. Me acostumbré hace un tiempo a doblar y doblar onda camión. ¿Viste? Sí. Estoy haciendo el gesto acá, pero no me ven. A no cruzar los brazos. Es agarrar como si fuera un... Si vienes el volante de un vehículo, ir haciendo movimientos cortos con la mano, una mano hacia arriba y la otra hacia abajo, de cada lado para que no se crucen. Pues ya tener un problema, vas con la mano, la famosa mano arriba, a lo Toretto, arriba del volante. Claro, eso se llega a activar el airbag y te fractura el brazo y te rompe todos los dientes. Pues te lo clavas en la cara el brazo. Sí, te queda algún huesito de regalo en la cara, en el brazo, en cualquier lado. Sí, no. Así es. Igual Toretto, pero que va sin airbag. Mano volante de Toretto no va. No. Y tampoco afuera del. De la ventana, colgando tampoco. Es más, en España te multan si vas con el brazo apoyado en la ventana. Lo bien que con hacen. El codito, ¿viste? Cuando uno apoya el codito. Sí. Bueno, sí. Está prohibido. Las dos manos tienen que ir en el volante. No podemos manejar bien con dos manos y al final está todo prohibido en España, no se puede hacer nada. Sí. Por eso alguien se vino para acá. Claro, por eso entonces se vino, lo estaban buscando. Se escapó con la mano colgando en la puerta. Bueno, vamos a un tema. Presentalo, bueno, hecho el tema. El tema es justamente SRS, como el sistema de retención... Sí. ¿Cómo era? Era sistema de retención suplementario. Suplementario. De la banda Trilly Way Beats, del disco Cosmic Fury del 2023. una pelota se te cruza por la calle, tené cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, con este tema estamos tratando de representar qué se siente cuando se te abre la bolsa de aire en la cara, ¿no? Es el mismo efecto. Quedás aturdido, no entendés nada, te duele el escucharlo nada más. Creo que estamos todos de acuerdo acá, ¿no? Sí, tal cual. Bueno. Estábamos opinando lo mismo por ese tema. Bueno, así que bueno, llegamos al final del programa. Al final del programa, sí. Qué lindo estuvo estar acá de nuevo. Sí, gracias Nacho por hacernos el aguante, por volver. No, por favor. Después me pagan, ¿no? Todo esto. Sí, no, después de... Porque con lo de Niza no me alcanza. Eso te iba a decir. Con lo de Niza no me alcanza. Bueno, esto fue Andar Bien, un programa de reflexión vial que sale al aire por FM Los Coihues 105.5. La radio. La radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.